y ya vamos a presentar el colectivo. No, así no. Un momento, voy de nuevo. Vamos a presentar el colectivo de Sábado Contigo. De sábado. En los controles de esta gustada revista. ¿Quién sino? Damaris Rodríguez Chirino, la chica del sonido, en la Ciénaga de Zapata. Que nadie lo dude, ¿eh? Frente al micrófono. Al Denis Rodríguez Valdés. Dicen por ahí que el embajador del amor. Cosas de la radio. Y juntos hacemos de sábado contigo.